Usted le veo cara conocida. Sí, no piense, no piense en echarme, dele. ¿Es el doble de Arnold Schwarzenegger de casualidad? Sí, no, por el lomo. ¿Qué hace tanto tiempo? Mirá que pasaron cosas, pasaron tiempo. Pasé por acá, andaba boludeando, digo, voy a saludar a gente conocida, ¿viste? No hay nadie. No estudio radio y no están los programas que conocemos, qué sé yo, Diablo sin música, No me detendrán, Frecuencia Metal, no hay nadie. Qué raro. ¿Y usted qué hace por acá? Yo también, pasaba por acá, dije, voy a saludar a unos amigos, tampoco encontré a nadie. Me lo encuentro a usted. Mire qué loco, mire que pasaron cosas, ¿eh? Estuvimos mucho tiempo sin vernos. Sin vernos. Después hablaremos de las cosas que pasaron, después hablaremos un poquito. Creo de fin del 2022. 27 meses. Qué lo parió, ¿no? 27 pasa meses. Pasa el tiempo. Sí. Bueno, ya que estamos acá, ¿qué le parece? ¿Hacemos lo que hacíamos antes? No, ya no me acuerdo. ¿No se acuerda? ¿Cómo se llamaba el programa? ¿Cómo? No me acuerdo. Mira, ahí viene alguien, pregúntale a Salvador. A ver, ¿cómo se llamaba el programa? This is for no class. Damos comienzo la emisión número 331 de este programa que hace algunos años ya hemos llamado No Class. 2016 arrancó. Abril del 2016. Nos tomamos un descansito un poquito largo, bueno, acá estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Hace un poquito más de dos años. En una nueva emisora. Vamos con Tutti. Como siempre, el señor Claudio Blancati con una sola fucking T. Y a mi lado, Mr. Willy Araya con una sola Y. Sí. Y tres A y una R. Dele. ¿Alguien más? Estaría faltando alguien, che. ¿Por dónde andará? A ver, está. ¿Andás por ahí vos? Hola. Hola. ¿Qué hace, Gonza? ¿Se te escucha, Gonza? ¿Dónde estás? Willy, querido. ¿Cómo andás, amigo? Yo estoy acá, paseando un poco por Colón, Entre Ríos. Mire usted. Pero para la semana que viene voy a estar ahí con ustedes. No me quería perder este primer programa, ni siquiera, aunque sea así saliendo por llamada. Me parece perfecto. ¿Cómo anda, Willy, querido? Muy bien, acá con el señor Blancati. ¡No, salúdelo! ¿Cuánto hace que sos de parte de No Class? ¿Cuánto hace que sos señor parte Blancati, de Señor Blancati, ¿cómo anda? ¿Cuánto hace que sos parte de No Class? Como un montón de tiempo. Muchos años. Y a muchos mí no años. Me saludo, no me quiere, a vos te quiere. ¿Por algo se labio? Estuvimos un poquito más de 4 años juntos al aire, 2 años de descanso, o sea, son casi 7 años, si no me equivoco. Y es un montón de tiempo, ¿no, amigo? Un montón de tiempo. Y demasiado. Bueno, ¿cómo lo está pasando por allá, por esos pagos? Bien, lindo. Hoy ahí disfrutando un poco de las termas mientras metía notas en el nuevo canal de difusión que tenemos. Sí, señor. Muy bien. Y mientras nosotros, yo especialmente, le rompía las pelotas mandándole el mensaje, ¿no? Claro. Dígalo, no me voy a ofender. No, para nada. No, para nada. Claro que no. Escúchame, querido Gonzalo. Si hubiese sido Claudio, es otra cosa. No. Sutil, escuchame una cosa, sutil. ¿Estás tan manija como nosotros con este regreso? Obvio, creo que la vez pasada que nos juntamos, estuvimos charlando, creo que se nos notó la manija a los tres. Sí, por supuesto. Por este regreso. Y está tensa la cosa. Está tensa la cosa. Y bueno, qué sé yo. Es el primer programa después de un montón de tiempo. Vamos a aflojar, vamos a aflojarlo un poco. Es un nuevo comienzo. Y sí, seguro. Seguro. Escuchame una cosa, como dice Black Sabbath. This is the end of the beginning, or the beginning of the end. Exactamente. Exacto, de un discazo. Veremos, veremos. Bueno, vamos con la consigna del día. ¿Cuál es la consigna? Mirá, para este regreso, les cuento a la gente, ¿no es cierto? Va, ya algo le contaste, estamos veniendo diciendo que nosotros hace como 2 años y piquito que no salimos al aire. La idea era poner la consigna, 3 temas, uno cada uno de nosotros, y la consigna era que tuviera un denominador común, que sea el regreso, la vuelta, o que tenga algo encerrado en esa idea, ¿sí? O sea, cada uno de nosotros va a poner un tema con esa consigna. Gonza eligió el suyo. No, si querés nos podés hablar de tu tema y por qué lo elegiste, qué encierra, qué te motivó a elegirlo y demás, Gonza. Bueno, sí. Vamos a escuchar Volver a Empezar, de Alejandro Lerner. ¡Ay, qué hermoso! ¡Yo sabía! ¡Qué hermoso! ¡Cómo me gusta! ¡I like it! ¿Viste esto que se hacen los metaleros? ¿Viste? Sí. Que son los cara de malo, así, de negro, ¿viste? De negro. Tenía que tirar el chiste para romper el hielo con el primer programa, con esta temática. ¿Sabes que nunca pensé que iba a ser? Nunca pensé en Alejandro Lerner y su pedorra canción. Nunca lo pensé. Mira, yo ya lo estoy programando para la semana que viene. Dale, dale, Gonza, perdón, seguí. Bueno, yo elegí una banda que creo que nunca, o si sonó, sonó una sola vez. No, en nunca. En todos los programas de No Fly. Nunca. Nunca, perfecto. Estaba en duda si alguna vez yo llevé un tema de esa banda. La banda en cuestión es Darkmoor. El tema que elegí es The Road Again, bien lo dice el nombre. Ajá. Nuevamente el camino, en el camino nuevamente. Exactamente. O como quieran traducirlo. Es un tema que te lleva mucho a pensar y despejar ideas grises de caminos y futuros que pudieron haber sido, para que salgas en el camino que tenés que agarrar y arrancar de nuevo. Muy bien. Básicamente, eso es un resumen muy resumido de lo que trata el tema. Muy bien. Me pongo a contar un poco de toda la letra, hasta dentro de media hora no paramos. Se terminó el programa. Si van a salir, se cuidan, decía uno, ¿no? Claro. Eso lo dirá después. Lo diremos después, eso. Estamos en el estribo. No, por favor. Por favor, señor. Bueno, no te jodemos más, Gonza. El próximo viernes estarás acá en el estudio. Obvio, próximo viernes estoy ahí con ustedes en el estudio, haciendo lío, tiro, colla golda, diría Wati. Tomando una agüita mineral, quizás. Claro, sí, un agua de cebada. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, amigo, pasala bien. No, a vos te tuteo al señor que está al lado mío, ¿no? Porque ya lo hicimos así el primer programa, así que seguimos. Pasala bien, después vas a volver a salir, pero vas a salir grabado, ¿sí? Igual los voy a estar del lado oyente escuchándolos, viendo cómo sale esta locura de cada viernes. Ahora es de cada viernes, exacto. De cada viernes, exactamente. Querido, vamos a escuchar tu tema. Entonces, la banda es Darkmoor. Y el tema se llama The Road Again. Abrazo, Gonza. Estás escuchando No Class. Without hesitation. pressure, always a big advance. Aware of my actions, expect two reactions, collect and soon their fruits. It's time to follow. Mientras suena Motorhead Cycling de fondo. Acabamos de escuchar la banda Darkmoor y el tema The Road Again, la consigna que eligió el amigo Gonzalo. Espera, antes de seguir. Estamos escuchando Motorhead. ¿Qué disco? Overkill, del año 1979. En los cambios de esta nueva temporada no vamos a escuchar un tema entre cada aparición nuestra, ¿no? De piso. Ajá. Sino que vamos a escuchar el disco completo. Bueno. O sea que hoy completo elegimos para arrancar Overkill de Motors. No me ponga el último de Bruce Dickinson porque nos quedamos todos dormidos. No. Pero bueno, después vamos a hablar de eso. No, señor. Después vamos a hablar de eso. Bien. Seguimos con la consigna, ahora me toca a mí. Después vamos a hablar un poquito, vamos a contar un poquito de qué se trata este programa para el que no nos escuchó nunca y después cayó. De la consigna. Bárbaro. Bueno, vamos, sigamos. ¿Ahora me toca a mí o a usted? A mí. No, todo suyo. Bueno, yo elegí un tema de una banda argentina. Y quiero aprovechar para recordar a dos compañeros. Yo formé parte de esa banda durante un año y quiero recordar a dos compañeros que no están en este plano. Señor Vin Valencia y el señor Ricardo Iorio. Y mandarle un fuerte abrazo al Tano Marchiello, ¿sí? Vamos a escuchar al más fuerte del disco Piedra Libre. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Regresando. Vamos. Donde duermen mis huesos, el sol con su cachetada sacude mi plexo, obligándome a reflexionar en que nadie me espera y en que corta es la vida de muchachos calaveras. Largas son las horas cuando malo es el momento. Relojes sin agujas desangran un desmadre de silencios. Y dormirme es lo primario de mi elemental deseo. Busco el sueño suplicando con mil padres nuestros. Eche el sueño reparador. Oche el extraterrestre abducción. La vida no es lo que uno se cree o lo que se imagina. Es lo que es. Tan solo eso es. La vida no es como uno cree, dice la letra, o como se imagina. Es lo que es, tan solo eso es. Bueno, sigamos con la consigna. La señor. Consigna del regreso. Y bueno, yo elegí el tema del regreso. Y para mí un tema muy especial, y para mí englobaba el tema del regreso. Englobaba, ah, me mató. Sí, metía bien lo que es el regreso y lo que significa para nosotros. Siempre estamos regresando, nunca nos fuimos en realidad. No. Es así. En la vida uno regresa, siempre está regresando. Es así. Y bueno, un tema, año 2005 se inaugura en Dublín, Irlanda, la estatua a Phil Lynott, líder, bajista y cantante de Thin Lizzy. Sí, señor. Su amigo de la infancia prácticamente, Gary Moore. Sí, señor. Está en ese evento. Acontecimiento, sí. Y después de eso hacen un show con todos amigos de él y obviamente parte de Thin Lizzy también. Sí, señor. Y tocan un tributo. Y de ahí saqué el tema que para mí, cuando era la consigna regreso, para mí es el tema nuestro, que es... En ese evento toca Scott Gorham. Sí, señor. Eric Bell. Los que fueron y parte Brian de Thin Lizzy, claro. Sí, señor. Y bueno, para mí es el tema del regreso, para mí es eso. The Boys Are Back in Town. Gary Moore. Boys are back in town. Boys are back in town. is filled. The pillow's not a fact, you better let him. Heard your box in the corner, blessed and I'm my favorite sub. The nights are getting warmer, walking out. Walking out to the sun will come. Now that the boy is here again. Boys are back in town. Boys are back in town. Boys are back in town. The boys are back in town. Boys are back in town. Boys are back in town. Boys are back in town. Boys are back in town. Boys are back in town. Gente de No Class, les dejo un abrazo muy grande. Soy Claudio Altano Marcielo y para toda la audiencia, no dejen de escuchar el programa, no se lo pierdan, síganlo, síganlo. Hola amigos, un saludo para todos. Soy Temo Romero, cantante de Serpentor. Sigan escuchando No Class. ¿Cómo andan todos? Acá Javier Canario Compiano, cantante de Plan 4. Le quiero mandar un gran abrazo a todos los muchachos que hacen No Class. Aguante Lemmy, aguante Motorhead, siempre. Para vos que preguntabas por nosotros, para vos que querías que volviéramos, los chicos están de vuelta en la ciudad. Ahí está. En el barrio. Para ahí mí está. Era en el barrio. Ahí está. I'll Be Your Sister. Estamos escuchando Motorhead. I'll Be Your Sister. Ese fue el tema con el que abrieron la primera vez que vinieron a la Argentina. ¿Se recuerda que tocaron un viernes, un sábado y un domingo? Sí. Bueno, este fue el primer tema con el que abrieron. No me lo voy a olvidar nunca in my fucking life. Hablando de no olvidarse, no se olviden. Que existió Motorhead y que tocaban rock and roll, claro, claro, gracias, gracias, pasó tiempo, pasó tiempo. Bueno, espere, espere, vamos a hidratarnos. Esperá, porque ¿qué es esto? Se ¿qué me es secó. Esto? ¿El agua mineral viene en lata ahora? Ahí va. ¿El agua mineral viene en lata? En lata, sí, viene todo en lata, ¿no vio? Que viene el vino, viene todo en lata. ¿Tiene minerales eso? ¿Tiene... ¿Eso que está tomando? Tiene cebada, digamos, bueno. ¿Qué pasa? Vamos a contar un poquito de qué se trata este programa. Hay gente que no nos conoce, hay gente que nos escucha por primera vez y hay gente que dice otra vez toplo. Y hay gente que no nos escuchó más también, que dijo déjenme de joder con estos dos, con estos tres, porque Gonza también es parte de No Class. Bueno, nosotros somos un programa de radio, obvio, que nos dedicamos a difundir la música que nos gusta a nosotros. ¿Sí? Exactamente. Y esperamos que le guste al que está del otro lado. La idea es compartir la música que nos gusta a nosotros. Exacto. Si a vos te gusta, bienvenido al tren. Y si no, bueno, ¿bájate del tren? No, claro. todo bien. Pero bueno, tampoco decimos que lo que nosotros pasamos es la verdad absoluta. Vos escuchalo y después nos decís. Pero no dejes de escuchar lo que nosotros... No pasamos clásicos. No. O sea, no vamos a pasar nunca Ace of Spades de Motorhead. No. Ni Smoke on the Water de Purple, ni Escalera al Cielo de Led Zeppelin, ni ninguna de esas cosas, porque ya están recontra escuchadas. No nos pidan temas, porque si nos piden The Trooper de Iron Maiden, escúchenlo en su casa, muchachos. Claro, vas a escuchar Iron Maiden, sí. Seguramente, otro, sí. Otro sí, tema sí, que no son los clásicos que pasan todas las sí radios a morir. Después, no voy a escuchar Fear of the Dark 25 millones de veces. No, señor. Después, los tres programamos música y de acuerdo a nuestros gustos. Por ejemplo, yo programo mucho thrash metal y mucho extremo, death metal, black net dead y todo ese mambo, ¿no? Que a mí me gusta. Yo me encargo más del heavy tradicional y del rock 70, puede ser, o el hard rock también. Y Gonza con sus bandas que saca, no sé de dónde las saca. A mí no las conoce ni. No, sí, él las no conoce. No digas nada, no. Pero para es mí, un fenómeno. Para mí no las conoce. Es un fenómeno. El que no escuchó nunca el programa se va a dar cuenta de qué estamos hablando. Exacto. Y la opinión, las opiniones que se expresan sobre ciertas bandas y sobre es totalmente personal. O sea, si a vos te gusta una banda que yo voy a criticar, te va a importar tres cacas lo que yo diga, porque a vos te gusta esa banda. Claro. Pero bueno, estamos haciendo un programa. Claro, y vos tenés tu opinión y no la va a cambiar nadie. Ese es el tema. No, no pretendemos cambiar la opinión de nadie. Pretendemos compartir nuestra música nada más. Y dicho todo esto, sigamos con el programa. No tengo más ganas de hablar, tengo sed. Muy bien. ¿Qué viene ahora? Déjeme fijarme en la rutina. Ah, y para los que te han preguntado muchas veces, a mí también, nosotros no guionamos el programa, señor. ¿Ah, no? No, señor. Nosotros nos sentamos y hablamos. Lo que sale, a veces sale bien, a veces sale regular, a veces sale mal. ¿Qué sigue, señor? Si me larga la rutina, le puedo llegar a decir. Ahí está. Ahí está. Me voy a dormir, me voy a dormir un minuto. Ahora sí. Épica. Vamos a escuchar de Épica. Anuncian su noveno álbum de estudio. Va a salir el 11 de abril a través de Nuclear Blast. El título del disco va a ser A Spiral. Y el tema adelanto que ya nos ponen para que escuchemos se llama Cross the Divide. Épica. We'll be right back. Aguante moto, querido, aguante moto. Ahí bueno, está, ahí ¿cómo está. Seguimos, amigo? ¿Cómo seguimos? Bueno, vamos a seguir escuchando ahora. Seguimos un nuevo disco de una banda veterana. Veterana, bien. Alemán, si te digo alemanes, power metal. ¿Sí? Tenés un montón. Pero no me parece power, me parece heavy metal mal. Y si te digo Grave Digger, ¿qué me decís? Heavy metal a full. Bueno, Grave Digger nos adelanta. Vamos a escuchar un tema. Mejor dicho, el tema que abre la nueva placa de Grave Digger. ¿Sí? Podría haber elegido cualquiera, pero bueno, vamos a escuchar. La placa nueva se llama... ¡Apa! No, Amazonga Fangalenga se señor, llama. Bon Collector. Bon Collector. Bon Collector se llama. Coleccionista de huesos, colector de huesos. Grave Digger, ¿no? Es Chris Boltendahl, James Becker en bajo, Tobias Kerstin en guitarras y Marcus Niep en batería y teclados. ¿Sí? El disco fue producido en los estudios Graveyard en Colonia. Acérquese al micrófono, perdió el timing, ¿eh? Y lo más loco de esto, que están utilizando muchas bandas, ¿sabes qué es? No. La portada fue hecha... por inteligencia artificial. Sí. Fucking shit. Quizás de eso vamos a hablar mucho. Fucking quizá. Shit. Es lo que se viene. Bueno, ¿cuándo se edita este disco? ¿Ya salió? Bueno, no, este disco ya está, ya salió. Ah, bien, bien, ya bien. Ya salió. Bien. Y vamos a escuchar el tema que da nombre a la placa. Bon Collector. Bon Collector, Grave Digger. La canción Stand Up and Fight de Turizas es un himno de resistencia y perseverancia frente a la adversidad. Desde el inicio, la letra nos sumerge en un escenario sombrío, con la lluvia empapando al protagonista y una mirada vacía que refleja la desesperanza. Las estrellas que alguna vez guiaron su camino se han apagado, y el cielo se ha vuelto gris, simbolizando la pérdida de dirección y claridad en la vida. Este escenario inicial establece el tono de lucha interna que se desarrolla a lo largo de la canción. A medida que avanza la letra, se nos presenta una reflexión sobre los días en que la vida era clara y sin dudas, un contraste con el presente oscuro. El protagonista lamenta la pérdida de la chispa que una vez tuvo, pero a pesar de la tentación de rendirse, se da cuenta de que ceder significaría que todas las luchas anteriores habrían sido en vano. Este dilema entre rendirse y seguir luchando es central en la canción, y Turizas lo aborda con una llamada a la acción. Stand Up and Fight, Turizas. The pouring rain sticks my head to my face. An empty gaze is all I have left. The stars that once lit my way have dimmed, the sky turned grey. The path once so clean faded away. Blessed are the days when life is intent and clear. No falter or doubt, I know the way. There are the days I hope I had never stepped on this. The spark I once had seems to have died. Stand up and fight. Stand up and look into the light. Pushing the clouds away. Stand up and fight. Stand up and see the sky turn bright. Fight for a better day. Away. ¿Te sentís cansado, sin energía, todo te sale mal y no sabes qué hacer? Te recomendamos las sesiones de Mesa Cuántica Energética. Limpia, activa y equilibra todo tu ser. Seguinos en Instagram, estamos como nave.arturiana. También podés enviar un WhatsApp para más información al 11 36 43 4026. Damage Case Motorhead. Le damos la bienvenida a... Ay, me olvidé cómo se llamaba. A Jackie. Jackie, pero... Nave Arturiana. Que nos acompaña en esta locura ahora de cada viernes. Nuestro primer acompañante. Sí. En esta locura de cada viernes. Bueno, vamos a... ¿Qué tiene? Voy a... Vino con una soja, vino con una carpeta. No, traje dos hojitas chotas porque no puedo acordarme de memoria todo esto. Vamos a hacer un pequeño comentario a discos que se editaron en el 2024. Voy a hacer discos que a mí, en lo personal, en mi opinión, porque usted me va a decir, para usted, yo lo conozco a usted, para usted, ese le dice usted. Bueno, entonces, para mí, en mi opinión, voy a contarles un poquito algunos discos que se editaron, que me tomé el trabajo de escucharlo, obvio. Que te gustaron. Y que no me gustaron. Exactamente, para Willy, exactamente. Vos podés no compartir esto, pero por favor escuchalo, lo que te pedimos siempre es que escuches y saques tu conclusión. Yo me tomé el trabajo de escucharlo, por más que de antemano sabía que no me iba a gustar, porque no me gustan esa clase de música, estoy hablando de power metal y todas esas cosas. Pero una aclaración chiquita más. Y si después de escucharlo decís que estamos equivocados, que dicen es todo boludo, bueno, mandanos un mensaje. No me mandé nada porque te carajeo yo. A mí no me cabe una, loco. ¿Qué me vas a mandar un mensaje? Y te doy el Instagram y le mandás un mensaje al Instagram. Willy Araya, ok. Sí. A Willy Araya, ok. @ Willy Araya, ok. Ahí todas las puteadas, ahí. Vamos de vuelta. Si vos sos fan de una banda que yo puedo llegar a nombrar con un disco que a mí me parece que no está bueno, te va a importar tres vergas lo que yo diga, así de simple. Entonces vamos con los discos que a mí me gustaron. 2024. Metí uno del 2023 porque tuve ganas, pero eso viene después. Vamos a arrancar con una banda legendaria. A ver. Bueno, esto es bueno. Sí. Judas Priest. El álbum se llamó Invisible Shield. Exacto. ¿Sí? Es el 19º álbum de estudio. ¿Y quiénes tocan ahí? ¿Quiénes componen en este disco? ¿Quiénes forman Judas? El Metal Gold, Rob Halford, obviamente. No voy a decir que canta porque lo sabe todo el mundo. En guitarra está el señor Glenn Tipton, señor. No. Snip. Snip produjo el disco. Andy Snip. Y toca en vivo. Amigo tuyo, Andy Snip. No, no me lo banco. El señor Glenn Tipton, el señor Richie Faulkner. Me cuesta un huevo pronunciar Richie este Faulkner, tipo. Ese que entró en lugar de Keke Downey. Ian Hill, obviamente, en bajo. Y el señor Scott Travis en batería. Bueno, esto es, ¿qué es? Judas Priest, que es heavy metal, señor, en estado puro. Heavy metal puro. A ver, ¿qué más tengo acá? Los riffs, como siempre, son riffs duros. Las voces son agudas. ¿Qué quiere con el Metal God? Obvio, es una bestia el Metal God. Los solos son buenísimos. Está muy bien grabado, muy bien producido, muy bien ejecutado, muy bien los temas. Es un auténtico Judas, viejo. Un discazo. Segundo. Pero déjeme una cosita más. Sí. Tiene temas gancheros. Y sí. Con estribillo ganchero. No, porque hay bandas que te mandan temas así que parece una prosa y no se repite nunca y no es ganchero y no te queda nada en la cabeza. Exacto. En cambio, este disco de Judas lo vas a tardar. Algo te tiene que quedar. Algo te tiene que quedar siempre. Este que viene también es ganchero. Ajá. Saxon. Saxon. Hellfire and Damnation, ¿sí? Es el 24º álbum de estudio. Lindo disco también. De la banda Saxon, ya lo dije. Lindo disco. Bueno, tremendo disco para mi gusto. Muy lindo disco. Muy buen trabajo de las guitarras. Están bien equilibradas en la mezcla con el bajo. También bien mezclado, digamos, la redundancia, valga la redundancia. Beast Before vigente, como siempre. No le pasan los años a ese muchacho. No, no le pasan. Yo tuve la suerte de verlo en vivo la última vez que vinieron y no está como la primera vez. Son bandas que no te van a defraudar, no, evidentemente. Jamás. Bueno, ¿qué es Saxon? Y como le decían en aquellas épocas, New Way of British Heavy Metal Old School, señor, es eso. Un discazo, un muy buen disco. Con el guitarrista este que está ahora, con el de Diamond Head. Exactamente, no lo anoté el nombre, me lo comí, perdón. Me enganchó en una, ya lo voy a cagar. Que está en lugar de Paul King. De Paul King, claro, que dijo, bueno, hasta acá llegué, pero se agarró y se armó una banda. Esta gente. Después tenemos a otra banda de aquellas de hace años, quizás no tan de primera línea, Riot B. Riot. Vamos, Riot. Riot. ¿Sí? El álbum se llama Mean Street. ¿Sí? Es en la misma línea de lo que era Riot este disco. ¿Lo escuchó el último de...? Lo escuché, es muy lindo disco. Está en la línea, como decís vos, y no te defraudas. Está en esa línea, claro. Hard rock, heavy metal y power metal. Y palo. Todo y palo. Mezcladito. Un buen disco. Después tenemos a Pestilence. Ya nos vamos un poquito al extremo. A Pestilence. Con su álbum Levels of Perception. ¿Sí? Es una regrabación. ¿Viste que cuando regraban viejos temas? Sí. Una regrabación de temas a lo largo de su... ¿De cuántos años? 35 años de carrera. Estoy leyendo el machete. ¿Cómo pasa el tiempo? 35 años de los holandeses Pestilence. Después tenemos... Está bueno eso, a veces vos lo dijiste una vez y es verdad. Las bandas que vuelven a grabar su material, sí, pero con el sonido que tienen ahora. Ahora, y con la tecnología de ahora. Y qué sé yo, tenemos a Anthrax, tenemos a Testament, tenemos a Destruction. Amorphis hizo eso. Amorphis, claro. Bueno... Sigamos con la pata extrema, digamos. Tenemos a Nile. El álbum se llama The Underworld Awaits Us All. El inframundo nos espera a todos, vamos. Obvio, brutal del metal, técnico. Tocan mucho estos tipos. Tienen una temática egipcia. Es con egiptología full, señora, full. Suena muy bien, una excelente producción tiene el disco. Son un exponente alto de ese death estilo. Brutal death metal técnico. ¿Sí? Después nos vamos al Doom Metal. Ah, eso me gusta. Y tenemos una banda también de hace años. Me gusta. My Dying Bride, ¿sí? Bandón. Sí, señor. Bandón. Exponente del género. El álbum se llamó, o se llama, A Mortal Binding. Sí, bueno, como dijimos. Doom Metal del primer nivel. Mortal Binding podría ser un vínculo mortal. Y con los Tremos, nos vamos con los Tremos, con estos álbumes, vamos a escuchar dos temitas. Una banda polaca. Agarre la puerta y váyase. Agarro la puerta y me voy, ¿eh? La puerta y no me diga que... Behemoth. Oh. Behemoth. Quiero. El álbum se llama 30 Years. 30, no, díganlo en inglés, 30, no sé. 30 years of Blasphemy. Es aquel... Years. Así. Years. Esa me gusta. Os Blasphemy. Gonzalo, volvé. No, que vení, sí, Gonza, querido. Years, dice Gonza. Volvé, Gonza. Semana que viene traigo una 9 milímetros. Sabelo, Gonza. Bueno, vamos. 13 Years of Blasphemy. 30 Years of Blasphemy. Bueno, eso usted lo dice muy bien. Es aquel streaming del 2021, que celebraron sus 30 años. Se divide en tres actos. Ah, ese me... ¿Sí? Sí, se lo comenté yo a usted hace rato. Recorre toda su carrera en los últimos 30 años. En los tres actos, mire, son 18 temas. Los 6 primeros están en el streaming, ¿no? ¿Eh? En blanco y negro. Los 6 segundos en sepia. Y los 6 últimos en color. Y ahí pueden escuchar los grandes clásicos. ¿Qué sé yo? Pure Evil and Hate. Ahora se me hizo una... Parezco el boludo del cuartel de metal. Se me hizo una laguna. Hola Pro Nobis Lucifer, o Father, o Satan, o Son, todos los clásicos. Christian to the Lions, bueno, de Behemoth, un discazo. Bueno, bien blasfemo. Hermoso. ¿Sabes que yo sé a quién le va a interesar esto, si es bien blasfemo? Pero bueno, no importa. A mí me encanta Behemoth, señor. A nuestro auspiciante. A mí me encanta Behemoth. Bueno. Vamos a escuchar dos temitas. A ver. Vamos. A ver qué trajo, a ver. Y vamos a escuchar a Judas Priest, sí, y a Saxon. Sí. Después le digo los nombres de los temas. Dele nomás. Sí. Bueno, bueno, así pasó Judas Priest. Qué lindo este tema. ¿Qué, cómo se llama este tema? No me acuerdo. Qué bueno. No, no me acuerdo. Alright. Qué bueno. No me acuerdo. Me agarró en el, pensando no, en otra bien, cosa. Estaba con otra cosa, está bien. Así pasó Judas Priest en primer término con el tema The Serpent of the King. Y el tema de Saxon era Fire and Steel. Y el guitarrista, que lo estuve googleando recién porque no me acordé de anotarlo, es Brian Tatler. Ahí está, el de Diamondhead. Diamondhead, sí. Es el que reemplazó a Paul King. Sí. No me puedo acordar cómo se llama el tema de foto. Bueno, qué pasa. Bueno, ahora vamos con... Ya, ahí me desconcentró, señor. Ya está. No. Vamos con la pequeña reseña de discos que a mí no me gustaron. Pero para nada, señor, para nada. Bueno, vamos con el primero. La banda se llama Dragon Force, ¿sí? Y el disco se llama Warp Speed Warriors. ¿Eh? Es lo que... ¿viste esas carreras que hace con la guitarra? Eso no es virtuosismo, señor. No, es saber quién toca más rápido. Es saber quién toca más rápido. Un embole marca cañón. Vamos con otro. Acá va a haber algunos que van a decir, no, ¿qué habla este muchacho? Y ya de Dragon Force ya me parece... perdón, señor. Señor operador, una cosita. Sí. ¿Le puedo decir? ¿Se puede trabar la puerta? ¿Poner algo lo acá? Lo cerramos con llave. ¿Por qué? Sí, ¿por si qué? Golpea a alguien la puerta, no abre. No, vengan. No, que vengan ahora, de a uno. Ahora vienen... Que vengan de a uno. Gracias, perdón. Bueno, ¿eh? Este sí, en este sí van a saltar, alguno va a saltar. Y ya hay fila. Por lo de Dragon Force ya hay fila. Nah, pero Dragon Force no sí. A ¿qué? Ver. Señor Bruce Dickinson. Ahora sí. Y su álbum. Poné algo que trabamos acá. The Mandrake Project se llama el álbum. Bueno, este disco, para mi gusto, no es malo. Está bien tocado, está bien producido, obvio. Pero es aburrido, es muy aburrido. Temas largos, ¿viste? El Mambo Maiden, esos temas largos. Denso, vos decís, ahí vas a despegar. No, ¿qué quiere ponerle clima, hacer algo progresivo con clima? Sí, no despega nunca, ¿viste? Está muy alejado de aquella trilogía Accident of Birth, Chemical Wedding y Tearing of Soul. Muy alejado, esos discos. Estaba Roy Z. En este empezó Roy Z como productor y se peleó con él y se fue a la mierda. Bueno, eso y ni siquiera el segundo, el Buster Picasso, que también era muy lindo, pero no, era la cosa de media. Claro, ahí yo estoy hablando más de la trilogía esa que es más, bien, más sí, que sí. Boncha. No, son tres discos. Y el de Arsene Over con Darian Mee en guitarra. Sí, señor. Y el Chemical Wedding también. Sí. Es tan intrascendente este disco como aquel segundo álbum del solista. El primero fue Tattoo Millionaire, era. Sí. Y el segundo se llamó Skunk Works. Eso sí, que él ahí dijo, no me gusta más heavy metal, no quería tocar más. Bueno, esto es tan intrascendente como eso. Vengan de a uno, sin insultar, y lo charlamos. Yo conozco un fan de Bruce Dickinson. Bueno. Uno conozco. Mándele saludos. No. Seguimos. Rhapsody of Fire. Uy, Dios. El tema se... Vamos a hacer una aclaración. Hagamos. A mí el power metal no me gusta, me aburre demasiado, no me gusta para nada. Pero tiene pero que ser Rhapsody, objetivo. Tiene pero que Rhapsody ser. Es una banda que yo respeto. Por lo menos Emerald War, aquella trilogía, ¿vio? Pero Emerald War, no, Emerald Sword. Emerald Sword. Esta es la tercera, el álbum se llama Challenge the Wind. Es la tercera parte de la saga de Nephilim Empire. Bueno, lejísimo de la trilogía de Emerald. No le aporta nada a la discografía de Rhapsody esto. Nada. Yo creo que lo que pasa con Rhapsody es que ya se dividió en tantas partes, tantas veces fueron y vinieron. Y hacer siempre, literalmente, a mí también, si me quieren caer de a uno, me caen de 20, si quieren. Pero hacer lo mismo durante 20 discos ya me parece. Ya está, sí. Como decís vos, The Emerald Sword pasó hace un montón de años. Un montón, es bueno, es muy bueno. Dawn of Victory, esos discos. Es muy bueno. Vamos con otra banda. Estos son canadienses, unos intrascendentes totales. Rush. Anvil. Anvil, el disco se llama One and Only. Viste, estos tipos, loco, sacan disco por sacar disco. Voy a sacar un disco. ¿Sabes que hay una banda nacional que me hace acordar? Hay muchas, sí. No, hay mucha, una, pero hay mucha, bueno, hay después mucha. Le digo qué. Hay muchas, me imagino. estos tipos sacan disco. Por sacar disco. Hoy saqué un disco. ¿Cuántos tenés? 50 discos. Son mediocres a más no poder. Bueno, y acá me voy a meter un quilombito. El disco se llama Chester Wind. La banda se llama Nightwish. Oh. La producción está cargada. Esto lo estoy leyendo porque me lo anoté. Me anoté porque no quería ser agresivo. El disco salió el año pasado, el 2024. Pasado, exacto. La producción está cargada de elementos sinfónicos, mucho sinfónico. Sí. Y música celta, o sea, tiene flautita y todos esos instrumentos. Lo voy a resumir así. Un verdadero embole. Perdieron el, otros que perdieron el rumbo, nunca, para mí nunca lo tuvieron. Un embole siempre fueron. Pero yo quiero decir que. No diga nada, déjeme. Este disco es con Flor Jansen. No sé con quién es, sí, supongo. Sí, es con Flor Jansen. Pero hace bien en remarcar que para usted es un embole porque tanto Gonza como usted como yo somos los tres fundamentalistas de la época. Detesto a Nightwish, detesto a Taria, detesto todas esas minas que cantan ópera, que vayan a cantar ópera. Somos los tres fundamentalistas. ¿Usted sabe una cosa? ¿Usted sabe una cosa? Que esa señorita Taria. Y nos gusta Nightwish con Taria Turunen. Bueno, jodaste. Esa señorita Taria, Tarja, como se llame, un amigo mío del barrio de muchos años, es músico, tocó una banda muy grande en Argentina. No voy a decir el nombre de quién es, toca los teclados. Hace discos, invita a mucha gente a, y la invitó a la señorita esta. ¿Sabe qué le contestó? No sabía. Estoy alejada del rock. Careta, anda, careta, tómatela. Bueno, sigamos. Una banda extrema. La vi cantando Confesiones de Invierno en YouTube. ¿Me estás jodiendo? No, en serio, le pusieron una letra y la mina empezó a cantar Confesiones de Invierno. Ah, que se cague. Vamos a un disco extremo, ¿ves? Que también hay para lo extremo. Six Feet Under, la banda de Chris Burns, ex cantante de Cannibal Corpse. El disco se llama Killing for Revenge. ¿Sí? Es horrible. La mezcla es malísima. El bajo no existe. La batería está. El volumen de la batería está chiquito. Baja calidad de los temas. Los temas no tienen buena calidad. O sea, son mediocres los temas. Y hacen un cover que se llama Hair of the Dogs, pelo de perro. De la banda Nazareth. Claro, de Nazareth, los escoceses. De Hair of the Dog. Exactamente. Es un discazo. Totalmente innecesario el cover ese. Encima, imagínenselo a Burn cantando. No, algo horrible. Y ahora vamos a lo nacional. Primero vamos con lo malo de lo nacional. Después voy a dejar dos buenos. Bien. Vamos con los dos buenos, me va a poner tema. Voy a poner tema de los bien, dos buenos. Bien, hábleme lo y malo. Terminamos con este informe. Rata Blanca EP 2024. Mire que hay mucha gente de Rata Blanca. Me encanta. Está bien, está perfecto. Me parece que están golpeando la puerta. Que golpeen. No abras. Golpea que te voy a abrir. Debe ser Jardino ahí que está en los... Claro. ¡No! Pero déjeme hablar. Déjese hablar, boludez. Déjeme hablar. Dele. Vamos. En serio. Rata Blanca, no sé. Se llama EP 24. 2024. Sí, tiene cuatro temas. El primero se llama Rock es Rock. A ver. Es una canción de los 80, ¿no? La letra más pelotuda no pueden tener, boludo. El estribillo dice, rock es libertad, rock es libertad. Como 20, una cosa, un bochorno. Banda de garage hace 40 años. ¡Bochorno! El segundo tema se llama Hijos de la Tempestad. Esos temas medio tempo, ¿viste? Que ya escuchamos 3 millones, encima, usted sabe que... ¿A dónde se dirige cuando compone ese muchacho? ¿De dónde extrae ideas? Y después cierra el EP dos baladas. Broche de oro. Una se llama Cuando sane tu corazón. Una balada y romántica. Otro, broche de oro. Algo nuevo. En vivo. Al tirme algo nuevo. El tema que fue tan celebrado en las bailantas hace muchos años, Mujer Amante. O sea, cierra con dos baladas que chorrean grasa. Oh, grasa pura. Eso sí, sigue tocando los solos de Blackmore a la perfección. Rainbow está presente en sus solos. Innecesario. Ahora vamos con lo bueno. Para mi gusto, repito. Bueno, de lo bueno tenemos a Primal, ¿sí? La banda del amigo Beto Samarvide. Nuestro hermano metalero. Exactamente. El disco se llama Umashin. Muy buena producción. Tanto en sonido como en la tocada, digamos, en la ejecución. La banda la forma el Beto, obvio, en voz. Jerry Averill en bajo. Jorge Jacobellis en batería, el argentino Jorge Jacobellis. Y Glenn Rogers en guitarra. Glenn Rogers es un guitarrista de thrash metal. Fue el guitarrista de Hyrax, ¿sí? Tiene unos machaques muy, muy trayeros el tipo, en su forma de tocar. Te quiero destacar los temas de Cage, Firefights, Warrior's Code e Infernal Nightmare. No es un punto en contra, pero lo que me cuesta, lo hablaba con Alejandra Barrientos, mi amiga. Ya sé. Es Beto cantando en inglés. Eso, sí. Y Alejandra me dijo, sí, tenés razón, pero es lo que hay. Y sí, es lo que hay. Y está bien. Y el otro disco, me parece que es del 2023, la verdad. Ahí, pero a mí me gustó mucho este disco y tenía ganas, ¿no? Como venga, no estuvimos al aire. Venga. Es Malón. El disco se llama Oscuro Plan de Poder. ¿Sabe qué? A usted se lo permito. Gracias. A usted se lo permito. Gracias. Porque es usted. Es el cuarto álbum de Malón, ¿sí? Tiene 10 canciones, tremendos machaques del Tano. El Tano Romano, tremendos machaques. Uno de los mejores machacadores. No, es terrible. Las letras son sociales, obviamente, como fueron siempre, crudas. La voz de Claudio muy en lo hermética. Y nos presentan al nuevo baterista, el que reemplaza al Pato Strum, ¿sí? El señor se llama Javier Rubio, ¿sí? Muy buen trabajo hizo en el disco. Y si te tengo que destacar algún tema es Ficciones Berretas, La Convergencia, Un Cielo Rojo, Paraíso de Cristal y El Gran Reinicio. Bueno, vamos a cerrar este bloque escuchando a Primal, Warrior's Code. Y vamos a escuchar a Malón, La Convergencia. porque el metal no distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class, no solamente. No. Y algo más. Bueno, amigo Claudio, para terminar con este bloquecito, le voy a tirar unos próximos lanzamientos, unos de hoy. Se editó hoy. La banda ucraniana Ginger. Sí, Ginger, sí. Liderada por Tatiana. Me encanta porque no lo sé pronunciar ni lo sabré nunca. Tatiana Shmailiuk. Sí, sacó su nuevo disco hoy, 7 de febrero, llamado Duel. El 21 de febrero, Kill With Engage, la banda de metalcore, edita su álbum llamado The Consequence. El 21 de febrero, los canadienses Thrasher Sacrifice, después de 16 años... Estos son próximos lanzamientos. Próximos. Después de 16 años sin sacar un disco, el 22 de febrero editan su álbum llamado Volumen 6. O sea, es el sexto álbum, muy original. Soul, edita su álbum llamado Gold el 21 de febrero también. Scour es el proyecto de metal extremo de Phil Anselmo. ¿Sí? Ese también es otro que tiene varios proyectos. Buff, Super Ritual Joint. Sí. Amantasia, Hear the Dragons el 28 de febrero. Brainstorm el 28 de febrero edita Plague of Rats. Los alemanes Destruction editan Birth of Malice el 7 de marzo. Y el 28 de marzo Arch Enemy edita su álbum llamado Blood Dynasty, todo suyo. ¿Qué lo tiró? ¿Qué lo tiró? Por favor, deme la línea de la gente a ver por dónde nos puede ver, señor operador. Sí, si quieren ver el programa lo pueden ver por twitch.tv/mixtaperadioar. Mixtape Radio como la radio, AR de Argentina. Ahí lo sintonizan y van a poder ver el programa en vivo como los streamers de hoy en día. Así que bueno, nada, ahí, si quieren suscribirse al canal y todo eso, siempre nos ayudan. Háganlo. Había que peinarse, ¿no? Ahora. Parece. ¿Qué va a hacer? Hay que acostumbrarse a eso. Hoy no me puse bello. No voy a hacer ninguna acotación. continúe. Escuchame una cosa. Vamos a una tanda de mensajes. Hay un montón de mensajes. Bueno, a ver. Pará. Antes, déjame mirar el primero, que me está quemando el cerebro. A ver, sí. Señor Walter Ríos, nos está escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo y ya estará acá compartiendo un rato con nosotros. Ahí está. Tirame el primer audio, a ver. Hola amigos de No Class, soy Flavio Lema, guitarrista de Ignis, y quiero mandar un fuerte abrazo a los amigos por esta nueva temporada del programa. Y estamos acá escuchando No Class por la Mixtape Radio. Saludos a todos. Gracias. Bueno, ahora... Saludos. Vamos a hacer así, un audio y yo leo, vamos a hacer así. Dice, buenas, quiero mandar un saludo enorme a los amigos de No Class. Todo lo mejor para esta nueva temporada, aquí estoy prendida desde la Ciudad Feliz. Abrazo grande. ¡Jorgelina! Sí, señor. Con sorprendimiento. No, paremos con eso, eso es de otra época. Tírame otro. Hola, mis amigos de No Class. Qué bueno que están de vuelta, loco. Qué bueno, se los re extrañaba. Así que bueno, acá haciendo el aguante, siempre a programa. Y bueno, nada, todos los éxitos. Quiero escuchar mucho trash, también un poquito de death. Bandas de chicas, quiero que me pongan también bandas de chicas. Voy a pedir eso. Si se puede pedir, quiero bandas de minitas. Y bueno, lo mejor para ustedes, un beso para los tres. Y bueno, esto va para Willy. Yo no la escupo, Willy. Besitos. La reinís, besos. Te quiero, Jime, te quiero mucho. Te quiero. Grosso. Gracias por mandar un mensaje. Y vamos a escuchar Trash, vamos a escuchar Dead. Y vamos Olvidate. A poner banda de minita, vamos a poner. También. Que no sea Vixen, por favor, dele, siga. Tenés que venir a. Vas a venir. A hacer la charla de minitas acá. Vas a venir, obvio. Tengo acá, mirá, tengo un saludo para No Class de parte del Loki. Casi, Loki. ¿Cómo anda? Casi escupo todo escuchando a Sutil cómo pedía el tema Volver a Empezar de Lerner. Sutil estuvo bien ahí, estuvo creativo. Bueno, la gente se empezó a sumar al video y acá Alejo Venom dice, qué bueno que se los puede ver. Abrazo grande, Matt Butcher. Sirvió el aviso de que lo podían ver y se está empezando a sumar la gente al Twitch. Muy bien. Eso lo vamos a hacer entonces al principio del programa, la próxima. Bien. Ahí está, bueno. Somos nuevos, quiero que nos comprendan que esta tecnología no es para nosotros. Dele. Lea. Tengo otro, escuchate este, dice. Escucho. Aguante No Class. Aguante. Y Alma Fuerte. También. Acá el Bambi de Mercedes. Vamos, Bamba, querido. Bambineta. Aguante, Bamba, aguante, Moro, que Román Boca, vamos. Se te quiere mucho, Bambi. Abrazo gigante a Willy, Claudio y Gonza. Aguante el metal. Aguante, Bambi, querido. ¿Tenés algún? Hola, buenas noches. Este es un saludo para los amigos de No Class. ¿Qué? El querido Brancati, Araya y Sutil. Bienvenidos a una nueva temporada. Acá vamos a estar con el aguante de siempre y siempre adelante. Un gran abrazo, el Matt Butcher. Vamos con el metal todavía. Como siempre, firme como rulo estatua. Sí. Aguante, Mad, aguante. Un fiel seguidor nuestro. Che, tengo uno más y creo que ya estaríamos. Bueno, dele. Ya fuimos audio y cosas. Sí, señor. Para el programa No Class, soy Fabio de Avellaneda, Fabio el Académico. Fabio el Académico, sí señor. Salud. Otro fiel seguidor. Exacto, es que, ¿te acordás? Se deprimía con Racing, pero escuchaba No Class y le volvía la alegría. Sí, una cosa rara, ¿no? Pero bueno, está bien, me alegro. Un abrazo grande, sos campeón de la Sudamericana, no te puedes quejar, ¿eh? Para el programa No Class, soy Fabio Avellaneda. Saludos para los muchachos y mis deseos de muchos éxitos en esta nueva etapa del programa, por muchos años más de No Class. Gracias, amigazo. Gracias, querido. Hey, amigos, hey, acá Víctor Redondo de Villa Mercedes, San Luis. Saludo a mi amigo Brancati, loco, un capo. Así que, no, loco, no. El Dragon Force, una cagada, así nomás. No me gusta. No es Virtua Swim, son escalas aceleradas. En vivo yo los vi pifiando un montón. Sí. Lo único que rescato de Dragon Force es el batero nomás, que es muy bueno el batero. Después lo demás, horrible. Y el cantante desafina. Y no, el último de Bruce Dickinson es un discazo, señor. Es un discazo. Está en 440, cosa que Maiden ya no está en 440. En la afinación y Dickinson explota las letras oscuras, góticas. Bueno, aguante No Class y bueno, gracias por volver, amigos. Victor, bueno, gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Y me parece bárbaro que te parezca un discazo. Exacto, y me parece bárbaro que lo hayas escuchado y que puedas plantear tu posición. Totalmente, si tenés insomnio es más discazo. Exacto, pero lo que no te dijimos es que para estar en contra de nosotros tenés que mandar un billete. Ah, y después vamos a hablar un poquito de eso. El que está en contra, le permitís votar en contra, pero tenés que mandar el billete. Bueno, ¿quién más está, che? ¿Hay uno más? Tengo un mensaje también del Twitch, del video. Dice, qué buena onda que se los puede ver. Y qué alegría volver a escucharlos. Gracias. Abrazo gigante de parte de Sacha. Sacha, querido. Gracias. Sacha, el Consejo Guerrero va a esperar a Sacha. No voy más. El supermercado del orto, no el voy que más. Abre de... el que está frente a mi casa el ahora. El que abre de día. Son unos charros. ¿Qué lo parió? No me empiece a picantear. No. Dele. No. Siga con el programa o no sé. ¿Querés que sigamos el programa? Sí, siga porque tengo que ir al baño. Dele. Bueno, vamos a escuchar un tema. Posta. ¿Te parece? Posta, no estoy jodiendo. Bueno, vamos a escuchar un tema. Dele. Mirá. ZZ Top. ZZ Top. ZZ Top. Banda tejana. Pero vamos a escuchar algo que grabó Billy Gibbons, guitarrista de ZZ Top, con un señor que a lo mejor lo conocen, un actor que tiene su banda, se llama Billy Bob Thornton. ¿Sí? Es un tipo que hizo varios papeles, es muy famoso, ganador de un Oscar. ¿Hizo papeles o se los tomaba los papeles? No, también. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Pero... Y menos esa gente de Oshigood, que no se sabe. No sé qué es Oshigood, pero no importa. Oshigood. Bueno, ¿y qué? Hicieron juntos un tema, en la vena ZZ Top. Este señor toca. ¿Cierto? Sí, tiene su banda, sí. Ah, sí, okay, sí. Ok. Tiene una banda y tiene varios discos en su haber. Ah, bien. Es como te conté el otro día, como Doctor House. Ese toca blues, sí. Bueno, es la misma temática. Tiene una banda similar. Billy Bob Thornton. Y escribió el tema que vamos a escuchar ahora, ¿no es cierto? Vamos a escuchar Living It Up Down in Texas, Billy Gibbons. Traduzca. ¿Sí? Esto es viviendo en Las Vegas. Ah, ok. ¿Sí? Vamos a Las Vegas, sí. Dale. Vamos. Living it up, living it up, oh. ¿Cómo suena Rickenbacker, por ahí Dios? Está. ¿Cómo suena? Rickenbastard. Qué lo pariente, ¿eh? Bueno, escuchamos a Billy Gibbons haciendo un tema ZZ Top, pero con otra gente. ¿No? ¿Una cosa así sería? Sí, con Billy Bob Thornton. Bueno, con ese señor. Será actor que laburó en Armagedón. Ahí me acordé. Sí, me mostró la foto recién, sí, y me ubiqué quién era. Si lo ves, lo conoces. Sí, obvio. Hizo obvio. Un millón de películas. Bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Bueno, ¿cómo seguimos? Tengo un par de mensajes que quedaron colgados. Vamos con uno. Vaya con los mensajes, haga lo que quiera, señor. Qué lindo poder escucharlos ahí, leerlos. Al Sacha, al Bambi, al Mad Watcher, a la Reinis, al Loki, a Jorgelina. Loco, qué lindo, cómo se los extrañaba a todos. Un fuerte abrazo para todos los oyentes. Y vamos con más No Class. Nos vemos la semana que viene. Te esperamos, Gonza, acá estamos, te esperamos. Acá estamos, por supuesto. Bueno, tengo uno más, che. Escuchate este, ¿eh? Escuchate escucho, este. Escucho. Dice, mensaje para No Class. Vamos. Viene con además del saludo, viene con pregunta, ¿eh? A ver. ¿Cuál etapa de Black Sabbath elegirían sin contar a Ozzy? Saludos a todo el equipo y felicidades por el regreso. Muchos éxitos de parte de Nico, el guardavidas y la geminiana. Muy bien, yo también soy de Géminis y el señor Brancati con una sola fucking también es de Géminis, ¿vio? Black Sabbath desconoció Osbourne, pero bueno, vamos a contestarte tu inquietud. Sin contar a Ozzy, ¿con qué etapa te quedas? Haciendo la salvedad de que Black Sabbath desconoció Osbourne. Sí, sí, exacto. Obviamente con Ronnie James Dio, obviamente. Sí, creo que está fuera de discusión eso. Sería elegir a otro, sería. A ver, los discos con Tony Martin son buenos. El disco con Gillan, a pesar de que lo destrozaron mundialmente con la crítica Born Again, a mí me parece un discazo. Pero ese disco para mí, Born Again de Black Sabbath, le pasó lo que le pasó o le está pasando a muchos discos que en su momento, cuando salieron. Fueron, pero bastardeados, criticados y, a ver, y hechos mierda. Y con el correr del tiempo fueron revalorizados. A ver, el disco suena como el orto. Está mal mezclado, es un desastre. Pero el material es bueno. El disco suena mal. Es muy bueno el material. El disco suena mal. Los temas son muy buenos. Está mal mezclado, etc. Y el disco que a mí menos me gusta, que diría que casi nada me gusta, es Seven Star. A mí el que no me gusta es Forbidden. Bueno, el último, sí, el último con Tony Martin. Pero Seven Star me parece algo feo. Para mi gusto. Sigamos. Sigamos, sí, sí, sí. Seguimos, vamos con un disco, un tema de un Me voy disco. A la mierda, no rompa la pelota. Dele. Tema de un disco que salió el año pasado. ¿Ves cómo rompe la pelota? Yo no se lo critiqué, no le hice la crítica. No le hubiera hecho una crítica mala porque no me parece malo. No. Para mí es un regreso a todas luces. Yo, la verdad, no lo esperaba. No lo esperaba. Yo no lo esperaba. Para mí es un disco a todas luces de la banda más grande de todos los tiempos. No, Motorhead no existe más. Eso no lo dijimos. Motorhead no existe más. Eso no lo dijimos. No mienta, no mienta. Motorhead no existe más. Acá el señor Araya con una sola Y, como se habrán dado cuenta. Sí, 3A y una R. Fanático de Motorhead, enfermo de Motorhead. Entre otras cosas. Yo soy fanático enfermo de Deep Purple. Y goza de las bandas raras. Exacto, no, de Apocalíptica y bueno. Apocalíptica, a mí me gustan un montón de bandas. A mí también nos gustan un montón de bandas, pero bueno. Sí, pero tenemos nuestra banda de cabecera, sí, tanto vos como yo. Sí, sí. Bueno, voy a poner un tema que salió en el disco aparecido el año pasado, en el 2024. ¿Sí? El disco se llama Equals One. Equal One. La estoy hablando de Deep Purple, ¿cierto? Y para mí el renacer de la banda surgió con el cambio de guitarrista. Lamentablemente se dio en un momento, en una circunstancia bastante negra, porque Steve Morse tuvo que abandonar la banda para cuidar a su esposa, que tenía esa enfermedad de mierda. Sí, a los tres días armó una banda. Pero finalmente terminó falleciendo la mujer. Ah, murió Steve Morse, la mujer de Steve Morse. Sí. ¿Y cómo es? Le dejó el lugar libre para que apareciera este muchacho, Simon McBride. Simon McBride es un guitarrista, para los que no lo conocen, no lo tenían. Ya tocaba en las bandas de Don Airer, la Don Airer Band, y la Ian Gillan en la nueva encarnación. Gillan tiene un video, un DVD en vivo que se llama, lo pasamos nosotros en su momento, que se llamaba Por Compromiso, Por Contrato, algo así. Y bueno, él era el guitarrista. Vamos a escuchar un tema de ese disco, ¿sí? El tema se llama A Bit on the Side, Deep Purple. Deep Purple. just arrived in the city, Charlene. Now you work in the underground scene. You've been getting bolder, now you're leaning on the shoulder. I can guess how you want things to be. Climbing up this old Charlene, though I couldn't help but notice, my darling, makeup don't quite cover up the early evening shadow on your head, ignites each your mind, Charlene. I have to say it's alright by me. I don't care which way you lean. I don't want no left or right, I want front and back in a little bit. Soy Cristian Vidal, guitarrista de Therion, y les quiero mandar un saludo a No Class. Hi, this is Greg Orr from Paradise Lost, and this is No Class. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa número 331 de esta nueva etapa. Le quiero dedicar este tema que viene ahora, se lo quiero dedicar a alguien, pero no lo quiero nombrar. A ver. Se lo quiero dedicar a un terrible hijo de remil puta. Epa, epa, ¿qué pasó? Me ¿qué? Saqué. ¿No llegó el sobre? No, no le llegó el sobre. No me llegó el sobre. Ahora me habla. Me llegó el sobre. ¿La vio usted? Es justo lo que voté. Es justo lo que voté, los cucas que se mueran. Bueno, resulta ser de que se me ocurría una sección para el programa, algo que siempre tenía en mente de hacer, que era traducir una letra. Y dije, ¿qué letra le puedo dedicar? ¿Qué letra le puede dedicar? No sé, esta. No sé. ¿A quién le va a dedicar? A mí no. No, al terrible hijo de Revil Puto. Bueno. Ya todos sabemos quién es. No, quizás la gente no sabe. Dele, léalo y se van a ir dando cuenta. Bueno, el tema en cuestión se llama Judas. ¿Sí? Sí. Es un tema que Judas de Halloween. Sí. ¿Sí? Que salió allá en el... Es un EP de Es un EP en realidad, sí, que después salió anexado a las Words of Jericho. A las ediciones posteriores. Sí. De los discos. Bueno, el tema en cuestión se llama Judas. Judas, un traidor, hijo de puta. Traté de adaptar la letra, argentinizar la letra. Bueno, dale. Está escrita en otro contexto, pero te encaja justo a vos, hijo de puta. Dale, ¿y qué dice el estribillo? Mirá, ¿dice? Y basura, basura, dictadura. Vamos, ¿qué estoy diciendo? No digas. Nos prometés a todos un brillante futuro dorado. Dices que salvarás al mundo, que no habrá más hambre y dolor, pero solo veremos tus manos doradas. Dices que te ocupás de nuestra supervivencia y en lugar de eso nos mandás misiles. Nos traicionás, nos negás y nos mentís. Y siempre decís que lo haces por nosotros. Luchá por tu libertad, luchá por tus derechos. Veo traición en tus ojos. Judas, gobernando con una mano de hierro. Judas, sentado en el gobierno. Judas, no soy tu Jesucristo. Judas, vos serás el que sea crucificado. Oh, fuck. Vos adorás el dinero y la economía. ¡Claro! No hay nada que no puedas hacer. Te vendés y el pago es correcto. No te importa la vida, porque la economía es tu verdad. Vos sos el que vende terror y dolor en todas partes del mundo. Estás preparando el gran golpe final. Pero seguís diciendo, Judas, Judas, ¿seguís siendo humano? Judas, no puedo creerlo. Judas, Judas, estás negociando con el mal. Judas, Judas, Halloween. You call the shots on the floor. Louie, Louie, perdón, sí, un temazo. Lindo, me quedé pensando, ese Judas, ¿no? Sí, que canta. Debe ser homofóbico, ¿no? Pero sí. No es homofóbico, porque se hacía limar el buje por un retardado que se había operado y gastado 30 lucas verdes para parecer un elfo. Y entonces él sería feliz diciendo, uy, me está limando el buje un elfo. Yo quiero decir y una se hace cosa el homofóbico más. Ahora. Una cosa más, Conan está muerto. Conan está recontra muerto, meado y cagado, y señor. Aguante las papas fritas. Aguante bolsa las de papas pus. Fritas. Bueno, no gastemos por Gran Chimango, ya habrá tiempo. En esta temporada somos dos. Somos tenemos el mismo enemigo. Igual a mí, igual nunca olvidarse de la mierda, Mugricio. Pero vamos, sigamos. No vuelva con eso. Es tan antiguo. A ver, ahora va a empezar. ¿Saludos finales? No, hay saludos finales. Ni se haga el gay al final, porque vio que lo van a meter preso. Ah. Ojo, porque ahora no se puede. No. Bueno, vámonos. No, vámonos yo quiero hacer un agradecimiento. No un agradezca. Ya lo dijiste vos, pero quiero hacerlo yo. No sé a quién agradecí yo, pero No. Primero que nada, que nos está escuchando Gaby, la fotógrafa. Ah, Gaby, sí, bien, bárbaro. Sí. Bárbaro. Grace nos estuvo escuchando, se escuchó todo el programa. Sí, Grace, sí, la number one. Por favor, nos escucha el programa. Número dos. Más o menos. Número dos. Bueno, ahora sí. Y a Walter Roy, ya lo dijiste ya vos. Lo que sí, me atomizó el cerebro. No, agradecerle también porque él también hizo bastante. Echó las pelotas para que volvamos. Para sí, que sí, sí. Acá, Walter Roy tiene su programa Frecuencia Metalera. Exacto. Junto a Jorge. Y vamos a agradecerle al amigo. Acá, Paul, por supuesto, obvio. Nuestro operador. Obvio. Un placer tenerlos acá. Muchas gracias, y igualmente. La verdad que me sorprendió esta versión de Lua Luay, que está buena y no la conocía de Motorhead. Sí, fue de lo primero que hicieron. Ajá, sí, no la tenía. Salió en single. Me la voy a escuchar ahora. Cuando termine el programa ya me voy corriendo a escucharla. Es buena. Bueno, vámonos, amigo. Bueno, despídase como usted ya sabe. Como yo ya sé, ¿cómo? A ver si me acuerdo. Bueno, tengan buen fin de semana. Ahora más que nunca, porque hoy es viernes. No, antes lo hacíamos los jueves. El programa está grabado, porque en realidad. No está grabado. Hoy no está grabado, no sea boludo. Eso era antes. Ah, no está grabado. No, no está grabado. Estamos en vivo, señor. Son las. Préndame este teléfono, que no veo la hora. Así. Las 22:58. Ya está, a las 11 esto se terminó. Despídase. Bueno, tengan un buen fin de semana. Como venimos diciendo, el programa número 2. Si van a salir, se cuidan. Ya no más alcohol en gel y esas cosas, no. Y si la van a poner también, siempre, amigo. Mande fotos. No sea... @WillyAraya. No sea jeropa, viejo. @WillyAraya, ok, mande todo ahí. No sea pedófilo, mande dele. Mande todo ahí. No sea pedófilo. Heterófobo. Por Dios. Heterófobo. ¿Qué habré hecho para merecer esto? Tendríamos que decir los argentinos. Dele, cierre, porque si no vamos a empezar la cadena, dele. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. No, listo, hasta el viernes a las 21 por www.mixtaperadio.com.ar. Chau. Gonza, poné un tema más, dale. Right Now de Van Halen nos incita a dejar de procrastinar y hacer hoy las cosas. Enfatiza la importancia de tomar acción inmediata y aprovechar las oportunidades que la vida ofrece en el aquí y ahora, en lugar de aplazarlas para un futuro incierto o de esperar a que se realicen solas las cosas, para evitarse caer así en un mar de decepciones, preocupaciones y depresión, por no lograr nada en la vida, por estar estancados en lugar de trabajar en el presente para nuestro futuro. Este tema pertenece al álbum For Unlawful Carnal Knowledge, también conocido como Fuck, noveno álbum de la banda, editado en 1991. Vamos con Right Now de Van Halen.